veces me cuesta aceptar que un día se va a acabar, que nada de esto es real. Parece una contradicción subirme en un avión sin sentir esa emoción. Preferiría salir a buscarte en mi realidad cotidiana, encontrarte como un reflejo, saberte mi espejo, que mi corazón serías mi razón de vivir. Y no estás aquí, y no es mi intención. Aquí para allá, y sin exagerar, las cosas van muy bien. Solo me puedo quejar de mi fragilidad, que se esconde otra vez.